Este lunes con Ángeles Alcázar, con Elena Cascante, el Observatorio de Generación y Talento. A las dos, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidas. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantadas. Bueno, gracias, Ángeles. ¿Cuál es el objetivo y el alcance de este nuevo modelo global de gestión de diversidad generacional? ¿Y cómo va a ayudar a las empresas? Vamos a explicarlo bien porque luego nos esperan muchas empresas a lo largo del programa. Bueno, pues muchas gracias, Fran. Pues hasta ahora, y como ya sabéis, habíamos estado trabajando en talento, en liderazgo, y llevamos el proyecto del estudio de diversidad generacional, ya estaba muy maduro y era el momento de establecer lo que era la herramienta de gestión de la diversidad generacional. Ya conocemos por el trabajo que os hemos presentado que existen 5 generaciones y cada una tiene sus comportamientos, sus intereses distintos, etcétera, ¿no? Pero todo este trabajo lo hemos focalizado mucho en un principio, aunque hay aspectos globales, pero muy desde el ámbito local. Y era el momento de establecer un proceso más ambicioso, un proyecto global basado en el reto de la gestión de la diversidad generacional. Y en este caso nuestro proyecto se fundamenta en el business case de lo que es la gestión de la diversidad generacional, con 4 propósitos. En un principio, pues vamos a establecer una herramienta de gestión de la diversidad generacional que ayude a gestionar el crecimiento y la competitividad de todas las generaciones. Uh-huh. Vamos a hacer el otro propósito, sería gestión de plantillas en el ámbito global. Ya os hemos comentado en muchas ocasiones cuáles eran las características de las generaciones en España, pero ahora queremos alcanzar a nivel global Estados Unidos, Europa, etcétera, a través de una encuesta que vamos a poner en funcionamiento dentro del proyecto y, por supuesto, estar alineado a las directivas europeas y el Gobierno de España. Queremos saber qué ocurre en la sociedad, qué ocurre y qué preocupación existe con la estrategia del cambio demográfico en el ámbito de Europa. Por eso, como ya os explicará Elena, estamos en contacto con la Comisión Europea y acreditar a las empresas de empresas que se van a implicar en el proyecto a través de un certificado, ya que ellas son las que en definitiva nos van a ayudar. Las fases del proyecto, Fran, uh-huh, fundamentalmente son 2. Una es crear el diagnóstico en el mundo del diagnóstico de la diversidad generacional a través de esa encuesta que te hemos comentado, que es de la diversidad generacional, un diseño conceptual importantísimo de ese modelo de gestión de la diversidad. Y el estudio luego va a estar en medir ese impacto, lógicamente, y cómo va a ser el retorno. Para ello, en la segunda fase, lo que vamos a hacer es la implantación del modelo en las empresas, una verificación del modelo y, lógicamente, el recalibrado. Todo ello y, al mismo tiempo, en la primera fase, vamos a estar liderando el proyecto paralelamente con la Unión Europea a través de una colaboración estrecha en lo que está ocurriendo. Y para ello, pues contamos con grupos de interés, como es el Comité de Expertos, que lo va a explicar un poquito Elena ahora, los socios académicos, un partner técnico y la red de empresas, como siempre solemos trabajar. ¿Quiénes son, Elena, estos nombres y apellidos, estos partners y estos colaboradores del observatorio de este nuevo trabajo que estáis poniendo mucha ilusión, muchas horas y qué papel desempeñan también? Bueno, pues para alcanzar todos estos objetivos y estos propósitos que nos hemos definido, ¿no? Pues necesitamos, como es lógico, pues tener el conocimiento dentro del proyecto y tener a los líderes y a los expertos en esa materia. Por eso nos parecía fundamental, y así lo hemos hecho, pues impulsar un comité de expertos del modelo de gestión de diversidad generacional. Y precisamente, ¿por qué? Pues para escuchar a los expertos en esos propósitos, para ver un poco cómo alcanzarlos. Para ese fin ya tuvimos una primera reunión constitutiva el día 29 de septiembre, donde invitamos a esos líderes de opinión y también a partners estratégicos dentro de lo que va a ser la iniciativa y el modelo. Tuvimos la suerte de albergar esta reunión en la sede de la representación española de la Unión Europea, pues que nos parecía fundamental que el modelo estuviera alineado, ¿no?, con esas directrices y también un poco para comprender el alcance que podía tener en temas de aging y de generation. En este sentido estuvo representada la Unión Europea por Lucas González Ojeda. Y, bueno, también tuvimos la oportunidad de escuchar a Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados, y también nuestro presidente de nuestro consejo asesor, escuchar también un poco el alcance de la normativa en diversidad generacional, y bueno, pues comprender un poco los pasos que debería de dar el modelo, pues para ir más allá. Y bueno, pues un poquito las conclusiones que llegamos es que desde luego la legislación está muy acotada, es muy limitada, pero que lo más importante es encontrar esos incentivos, ¿no?, que ayuden a las empresas y a las personas en su empleabilidad. Por otro lado, también otro de los retos que teníamos claro era que teníamos que impulsar este modelo porque al final tenemos que de alguna manera dar respuesta a todo el impacto macroeconómico que se nos viene encima derivado de todo lo que es la gestión del talento. Y ahí tuvimos la representación de Juan Pablo Riesgo Figuerola, que es socio responsable de EY Insight. Estará con nosotros hoy también. Que va a estar, no voy a decir mucho más, pero efectivamente nos parecía fundamental que el modelo tenía que basarse en medir de alguna manera el impacto económico de la gestión de la diversidad generacional, porque al final las empresas dan respuesta a, bueno, pues a gestionar por talento, por eficiencia, por negocio, por competitividad, ¿no? Y luego pues me he dejado un poquito para el final dos importantísimos partners en el proyecto. En este caso estamos hablando de Chile International, que si queremos un modelo, un proyecto global internacional, pues y además queremos de alguna manera ese rigor académico, pues que mejor que en este caso Chile. No voy a avanzar mucho más cuál va a ser el rol, porque vamos a tener, si no tenemos ya en antena, a Marta Muñiz, CEO presidente de la universidad. Y SGS como partner técnico, pues porque al final estamos hablando de definir una herramienta de management, una herramienta de gestión, una herramienta que nos ayude a avanzar, a medir y analizar el retorno, y en ese sentido pues no, nos parece fundamental el expertise. Y cómo no, finalmente en el comité de empresa, en el comité del modelo de gestión, pues la voz de las empresas, la voz de nuestras empresas, las más comprometidas en esta materia, nuestros socios protectores, nuestros socios colaboradores que estuvieron representados representando CaixaBank, en Aga, Generali, Mafre, Naturgy, Sandoz Farmacéutica y Grupo Ares y City Service. En este caso, pues tenemos aquí a Generali, que nos de alguna manera representará la voz de las empresas de lo que allí ocurrió, ¿no? Bueno, pues el primer modelo de global de gestión de la diversidad generacional que diseña el Observatorio Generación y Talento, medir todo lo que supone la diversidad generacional en las organizaciones. Y enseguida vamos a darle paso a nuestros invitados, que van a representar, como decía muy bien Elena, la voz de la universidad, la voz de la empresa y la voz de los expertos. Tres patas, un trípode interesantísimo que Recursos Humanos tiene muy muy presente en todo momento. Nos están esperando ya. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Analizando este modelo de global de gestión de la diversidad generacional con Elena Cascante y Ángeles Alcázar, que en cualquier momento os incorporáis por si queréis preguntarle algo a nuestros invitados, pero creo que efectivamente tenemos ya a Marta Muñiz, la CEO de Chilean International University, que es el socio académico del observatorio en este proyecto. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntale, lo conocen muchos oyentes, pero cuéntale algo de Chilean International University a nuestros oyentes para que te ubiquen perfectamente. Pues mira, muchas gracias por darme esta oportunidad, además, porque Chilean International University no es una universidad muy, muy conocida en España. Somos una universidad americana que tenemos campus tanto en Estados Unidos, en Florida, como en Madrid, en París y en Heidelberg. Es una universidad que existe desde el año 64, nace en Heidelberg, de hecho, y en Madrid desde el año 73. Entonces, nuestro modelo, somos una universidad americana y, por tanto, es un modelo académico norteamericano, pero la gran ventaja que tenemos en Schiller es que los alumnos rotan entre los campus de forma, bueno, pues cuando lo desean, ¿no? Sin necesidad de tener reconocimiento de créditos o de hacer ningún tipo de papeleo. Tenemos además un acuerdo con la Universidad de Roehampton en Londres, entonces aquellos alumnos que lo desean tienen un doble título, un título americano y un título británico, lo que les da acceso al mercado laboral tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Tenéis alumnos entonces, globales, ¿no, Marta? Absolutamente. Mira, a mí cuando me preguntan que cuántos alumnos nuestros son, qué porcentaje de alumnos internacionales tenemos, digo que son todos, porque para empezar, alumnos desde el minuto uno, cuando entran en clase, se encuentran con una diversidad enorme, 130 nacionalidades. La gente, la mayor parte de los de sus compañeros están fuera de sus casas, han tenido experiencias internacionales, tienen vidas, bueno, pues muy diferentes, la diversidad es total. Uh-huh. Pero es que además, aunque tú empieces a estudiar en Schiller, por ejemplo, en Madrid, si eres español, antes o después vas a moverte, porque vas a tener la oportunidad de irte a París o de irte a hacer unas prácticas a Estados Unidos, con lo cual todos son internacionales porque el espíritu es absolutamente internacional. Me está entrando gana a mí, fíjate, cuando me lo dices, de ponerme a estudiar otra vez. Pero bueno, queremos volver a empezar. Eso es. Eso es. ¿Cuál será la principal aportación de este modelo y sobre todo por qué Schiller International University decide participar en este proyecto, Marta? Muy bien. Bueno, yo creo que la principal aportación lo han comentado Ángeles y Elena, pero va a permitir realmente hacer un business case de lo que es la gestión de la diversidad. Lo que sabemos es que la gestión de la diversidad favorece la innovación, mejora la productividad, reduce la rotación, es decir, tiene efectos positivos en las organizaciones. También sabemos que genera el conflicto y que por tanto tiene que estar gestionada. Pero tiene impacto positivo, no solamente desde un punto de vista social, que eso yo creo que todos a estas alturas lo tenemos clarísimo, sino desde un punto de vista económico. Lo que va a permitir este modelo, punto de vista para la empresa, para el propio la propia capacidad competitiva de la empresa. Entonces, este modelo va a permitir, en primer lugar, que las compañías, las organizaciones en general tengan un diagnóstico claro de cuál es la situación de la diversidad generacional en su organización, establecer medidas concretas para gestionar esta diversidad y obtener, por tanto, esos impactos positivos. Y esto pasa por establecer KPIs y por establecer indicadores que nos permitan medir y nos permitan hacer un seguimiento. De esa manera van a poder realmente comprobar el impacto, ¿no? No solamente social, sino, como digo, económico. No hay nada más potente para una organización a la hora de apostar por la gestión de la diversidad o por cualquier aspecto que lleve a una mejora de todo lo que es la gestión del talento dentro de la organización, que comprobar el impacto que tiene dentro de la propia empresa. Esto es lo que va a permitir el modelo. Uh-huh. Un trabajo que cristalizará también como los anteriores del observatorio, claro, con vosotros con un rigor académico total y absoluto, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Efectivamente. Me preguntabas que por qué Schiller entra en este proyecto. Estamos absolutamente apasionados con el proyecto porque, como has visto desde el primer momento, sí, el propio Schiller ya es una buena práctica de gestión de la diversidad. Al final, no solo diversidad generacional, sino diversidad cultural, diversidad de background, diversidad de todo tipo, ¿no? Pero el por qué vamos a aportar nosotros, desde luego, ese rigor científico que ha estado en todos los proyectos, en todos los trabajos que se han realizado en el observatorio. Nosotros vamos a trabajar en el análisis de qué modelos existen ya, de cuál es su nivel de fiabilidad. Vamos a participar en todo lo que es el análisis de la situación de esa diversidad generacional en Europa y a nivel global. Pensamos, y de hecho este es el objetivo del proyecto, que tenemos que desarrollar un modelo global, un modelo que se adapte a las necesidades de cada organización en función de sus características particulares, ¿no? Uh-huh. Y esto pasa también por que sea viable, que sea eficaz para empresas que tienen diferentes capacidades, pero que también operan en mercados distintos, ¿no? Entonces, desde el momento en que este es un proyecto que traspasa las fronteras españolas, bueno, pues Schiller es probablemente el partner natural, ¿no? Para nosotros el hecho de poder participar en esta investigación desde nuestros cuatro campus, pues permite que el alcance del proyecto sea internacional, en el que participan pues investigadores de los diferentes mercados en los que operamos. Marta, una cuestión que te quería preguntar también. ¿Notas vocación por las personas, por la gestión de personas en esa globalidad y en esos perfiles de los estudiantes, en este caso de Schiller International University? Sí. ¿O hay de todo? Sí, hay de todo, pero hay de todo, sobre todo cuando empiezan. Pensad que el desarrollo de esa inteligencia emocional, en nuestro caso hablamos de inteligencia cultural cuando hablamos de adaptación a diferentes entornos internacionales, a diferentes entornos culturales, solo se desarrolla a través de la experiencia. Eso no lo puedes aprender en un libro. Por tanto, en la medida en la que tú te expones a la diversidad, vas desarrollando capacidades para poder manejarte en ese entorno. Da igual la variable de diversidad que utilices. Al final es me expongo a la diferencia, me expongo al que ve la vida de forma distinta, al que hace las cosas de forma diferente. Y eso permite desarrollar capacidades. Hoy en día que estamos hablando continuamente de que las organizaciones lo que necesitan es perfiles con herramientas, con skills, con habilidades, con capacidades, y no tanto con un conocimiento que está al alcance de todos de forma mucho más abierta, y que además vamos a tener que reponer, porque el cambio nos lleva a que vamos a tener que seguir formándonos el resto de nuestra vida. El aprender a aprender, el aprender a trabajar en entornos diversos, adaptarte al cambio, todo eso se desarrolla a través de la experiencia. Yo creo que esa es la mejor contribución que hace Schiller. Lo vemos en nuestros alumni, en nuestros exalumnos, lo vemos, por ejemplo, en los discursos del acto de graduación. Yo he estado en muchos discursos de, he estado en muchos actos de graduación, he estado en diferentes instituciones académicas, y a mí me sorprende mucho ver la madurez y la capacidad de adaptación a cambio, al entorno diverso que tienen los alumnos de Schiller International University. Y eso tiene que ver con la experiencia. Y al final, es trato con personas. Trato con personas distintas, ¿no? Con lo cual eso todavía... Por eso lo preguntaba. Porque es lo que están pidiendo ahora muchos... CEOs, muchos directores generales en empresas globales. Por eso esa pregunta. Bueno, pues esa es la voz de la universidad, Schiller International University, en este proyecto, el primer modelo global de gestión de diversidad generacional con el Observatorio Generación y Talento. Seguiremos hablando. Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha quedado todo muy claro. Gracias, Un abrazo fuerte. Gracias a todos. Un abrazo a todos los hombres y mujeres de Schiller International University. Y en unos segundos, pausa y escuchamos la voz de la empresa con General y SGS que nos acompaña ya en los estudios de Capital Radio. No se vayan. Bueno, saben que todos los lunes hablamos de distintos aspectos del mundo de los recursos humanos con personas y con empresas. Y hoy en este lunes 18 de octubre, diversidad con el Observatorio Generación y Talento. Y estamos hablando de ese primer modelo global de gestión de la diversidad generacional. Fíjense ustedes, medir esa diversidad generacional. Aquí hemos hablado muchas veces cómo las distintas generaciones han recibido esos 18, 19 meses últimos que se llaman COVID-19, cómo han reaccionado todos. Bueno, pues medir esa acción de la diversidad generacional, de eso estamos hablando con este primer modelo de global de gestión de diversidad generacional. Hemos escuchado la voz de la empresa, muy interesante, Marta Muñiz, CEO de Schiller International University, y vamos a conocer ahora la voz de la empresa. Y para poner en marcha este trabajo se ha constituido ese comité de expertos en diversidad generacional, y hoy contamos también en el programa con dos empresas que forman parte de este comité, que es Generali, y está con nosotros Javier Zubicoa, director de diversidad, de inclusión y de relaciones laborales de Generali, que me alegra mucho, como siempre, saludar. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, ¿qué tal todo, Fran? Bueno, pues muy bien. En el caso de Generali, ¿por qué habéis decidido formar parte de este comité de expertos, querido Javier? Bueno, a Generali le preocupa la diversidad en general y la diversidad generacional en particular. Llevamos años trabajando con el observatorio y además somos socios protectores del mismo. Y bueno, pues evidentemente una cuestión como es tener un modelo de gestión en una empresa es fundamental, hagas lo que hagas. Es decir, es importante ver el impacto que tiene económico, el retorno de la inversión que se produce, y otras métricas como puede ser el compromiso, la satisfacción, la productividad. Y bueno, pues es importante saber que las iniciativas y los programas que tienes de diversidad e inclusión pues tienen ese impacto, ese resultado, con lo cual evidentemente es una manera de garantizar que estamos que los esfuerzos se realizan en la línea correcta. ¿Qué crees que va a aportar este modelo en gestión y cómo beneficiará, diría yo, al resto de las empresas? Bueno, pues yo creo que una de las cuestiones es objetivar, dentro de lo difícil que es, el tema de la diversidad y la inclusión, ¿no? En cuanto a impacto y a las correlaciones que tienen, pues en lo que estaba hablando de productividad, retorno de la inversión, mejora de resultados, eficiencia, etcétera. Y eso es muy importante, una cuestión que a veces se ve desde fuera como una cuestión un poco altruista, de responsabilidad social corporativa, etcétera, y no, es una cuestión que efectivamente es una mejora para la innovación, para comprender mejor a nuestros clientes y bueno, y para fomentar la inclusión de los empleados y empleadas de una compañía. Uh-huh. Javier, y también si Elena o Ángeles quiere decir algo, pero por primera vez este modelo, y corregirme, va a acreditar con un sello de valor, ¿no?, a las empresas que hayan trabajado este compromiso, que es un sello que se ve por dentro y por fuera, lo cual es muy interesante, ¿no? Bueno, pues es una manera, primero, de dar rigor, ¿no?, de certificar. Es decir, que cuando una empresa, bueno, pues hablamos de nuestros programas de diversidad e inclusión, pues que lo que hagamos efectivamente se hace de una determinada manera. Es verdad que es un compromiso serio y vinculado orientado a resultados, ¿no? Entonces, eso es una cuestión muy importante. Y luego, evidentemente, pues bueno, el employer branding, ¿no? Es una cuestión que es importante tanto a nivel interno, es decir, porque a veces que el personal que forma parte de nuestras plantillas pues no es consciente, uno, de todo lo que se hace en las compañías y dos, de bueno, pues que hay compañías en las que, bueno, pues podemos tener una preocupación o un compromiso con el tema de la diversidad y que no se valora. Y luego, evidentemente, para atraer talento externo, pues bueno, pues que se vea que efectivamente hay una manera, ¿no?, de gestionar las personas dentro de una compañía. Ángeles, Elena. Pues fundamentalmente, cuando estamos hablando de este modelo de gestión y este diagnóstico, lo que se va a hacer es gestionar el talento, ¿no?, de la compañía. ¿Dónde está ese mapa de conocimiento que tú tienes? No solamente vamos a segmentar por edades dentro de la organización, sino dónde está tu conocimiento, dónde están los sabios. En dos ámbitos, dónde están los sabios de tu compañía, dónde vas a hacer el traspaso de ese conocimiento y cómo va a evolucionar tu compañía en edades y en conocimiento en los próximos años. Y también no solamente el traspaso, sino la innovación. ¿Dónde está tu innovación o qué nuevo talento necesitas incorporar? Y todo eso lo vamos a hacer estructurado, es decir, es algo que podemos más o menos sentir dentro de las organizaciones que necesitamos, pero a veces no lo estamos gestionando. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es realmente que exista un modelo donde parametrizar toda esa situación y llevarlo a indicadores. Es decir, si no hago esto, ¿qué perjuicio económico o financiero le estoy produciendo a mi compañía en los distintos ámbitos? Vamos, Elena, que va a haber unos números, ¿no? Sí, es que simplemente decir que precisamente en el comité de expertos abordamos todas estas dimensiones. También se abordó el tema del sello, del reconocimiento, y al final todos llegamos al acuerdo que lo más importante es lo que ha comentado Ángeles. Es ese modelo que nos acompañe en medir en positivo todo lo que estamos haciendo. Pero es verdad que también es importante un poco la guinda del pastel, ¿no? Que es que al final, ya que tengo el trabajo, ya que me he comprometido, pues al final dar un valor al sello, pero un valor que vaya más allá del propio modelo, ¿no? O sea, nosotros, nuestro compromiso es ligar el proyecto a la Unión Europea y que la Unión Europea también en ese sentido pues avale de alguna manera, igual que en el Gobierno de España, pues avale esta iniciativa. Entonces, ese es nuestro compromiso y en eso nuestro trabajo, pero lo más importante sobre todo va a ser la herramienta de management. Javier, desde el punto de vista de, yo siempre lo pregunto y además conociendo bien vuestra organización, qué importante también que los de dentro, los empleados, conozcan que se están haciendo estas cosas, ¿no? Eso es fundamental y yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día en las organizaciones, la comunicación, porque hacemos muchas cosas o determinadas empresas hacemos muchas cosas y es difícil llegar porque, bueno, pues los días a día son exigentes en la vida laboral y en la personal. Es decir, que estamos todo el día expuestos a millones de comunicaciones de amigos, grupos de WhatsApp, etcétera, uh-huh. más luego todo lo profesional. Entonces, lo importante es hacer esa comunicación que sea eficiente y que, bueno, pues ese compromiso, esas iniciativas, ese acompañamiento que se está produciendo a través de los distintos programas de diversidad e inclusión se perciban por los empleados y que perciban efectivamente pues que, bueno, pues que estamos con ellos, que queremos hacerles, ayudarles a gestionar desde el punto de vista generacional las circunstancias de su generación. Pueden ser desde temas de bienestar, temas vitales, asesoramiento financiero, acompañamiento en la transición a la jubilación o lo que comentaba Ángeles, que es fundamental, que ese es el traspaso de conocimiento, ¿no? Cuántas empresas hemos visto que, bueno, pues las personas se van jubilando y se pierde ese conocimiento, esa expertise, esos valores y, bueno, pues de qué manera poder pues bueno, conservar, ¿no? Mantener todo ese compromiso, ese trabajo y pasarlo a las nuevas generaciones y que las nuevas generaciones pues saber hacia dónde van, qué skills, qué competencias, qué habilidades se necesitan en el futuro, qué nuevas aplicaciones, qué cuestiones van a dejar de estar en vigor, es decir, no... No, estáis aportando un punto de referencia nuevo, ¿no? En esta línea o distinto, como queráis llamarlo, en esta voz de la empresa que tiene mucho que ver. Y, por cierto, en la voz de la empresa también tenemos incorporada a la tertulia el director técnico de certificación de sistemas de SGS, Juan José Fontalba, que creo que está en línea con nosotros. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Creo que llevas un ratito escuchando la charla y la tertulia. ¿Por qué era necesario también este modelo o este tipo en vuestra opinión, Juan José? Bueno, en este tema todos conocemos que hay muchos modelos de sistemas de gestión que están funcionando durante muchos años en la industria o en la empresa en general. Sistemas de gestión de calidad, de medio ambiente, de prevención de riesgos, por nombrar los más conocidos, ¿vale? Hay muchos más. Y abarcan prácticamente la totalidad de la gestión empresarial. Y en sostenibilidad ocurre más o menos lo mismo. Hay esquemas de responsabilidad social que nos hablan de temas ambientales, de temas sociales. Tratan muchos palos. Por ejemplo, en temas ambientales, además, está como muy segmentado, ¿no? Habla de emisiones de CO2, cálculo de huella hídrica, certificación de residuos cero, bueno, y podríamos seguir. Sin embargo, en temas de diversidad, también hay algunos esquemas, pero están muy orientados hacia planes de igualdad, uh-huh. igualdad de género, sobre todo. Pero bueno, sí, lo que la propia ley, la propia legislación establece como planes de igualdad. Sin embargo, no existe un modelo, hoy por hoy, para la gestión de la diversidad generacional. Y es un hueco que queda ahí y que siempre es bueno que quede cubierto. Más en un momento como el actual, ¿no? Donde, estamos viendo que las empresas, la industria en general también, está teniendo problemas para gestionarlo. ¿Por qué? Porque hay muchas generaciones o personas con muy diferente visión por estar metidos dentro de una generación determinada. Desde gente que no ha conocido cuando no existía la televisión a gente que cuando ellos eran pequeños la televisión no existía, no había nada, ¿no? Y ahora hay gente que no ha conocido cuando no existía Internet. Y esas personas trabajan juntas, ¿no? Y bueno, pues el poder gestionar esa diversidad generacional dentro de la industria, dentro de las empresas, es un reto que merece tener un esquema, un modelo que defina todos estos... Uh-huh. Todo este reto, ¿no? Uh-huh. Y quizás, Juan José, cuando uno pone en marcha estos modelos, la propia organización lo que quiere es ver, bueno, resultados, como en todo, desde uh-huh. un punto de vista cualitativo, cuantitativo, como quieran ustedes. Es decir, un impacto positivo, ¿no?, en la organización en términos de innovación y productividad. Yo creo que esto es muy interesante percibirlo, ¿no? Sí, yo creo que lo habéis estado comentando y además muy bien, ¿no? Es decir, al final se trata de si gestionamos bien el conocimiento que hay dentro de la organización, si gestionamos bien esa diferencia generacional, esos diferentes puntos de vista y esas diferentes aptitudes y competencias del personal, si lo gestionamos bien, todo eso va a dar una mayor eficacia, va a dar nuevas oportunidades a las empresas, incluso personalmente, para cada una de las personas que trabaja en esa empresa, es una motivación adicional. Es decir, el que una persona pueda sentirse integrado dentro de un grupo donde le van aportando diferentes ideas y diferentes visiones, también enriquece el puesto de trabajo. Incluso, incluso cuando estamos hablando tanto de reskilling, de formación también, la propia formación en el lugar de trabajo de la persona, yo creo que es muy interesante. La formación continua, que consigues simplemente por estar trabajando con otra persona que te va aportando diferentes conocimientos, diferentes puntos de vista. Todo eso también hace que el personal esté más motivado. Entre la motivación, las nuevas ideas que puedan surgir, los nuevos puntos de vista, todo ello va enfocado al final a que la empresa tenga un mejor desarrollo y unos mejores resultados. Uh-huh. Por otra parte, lo que sería la propia certificación, el que una tercera parte independiente pueda avalar que tú estás aplicando esto de cara a la sociedad, de cara a tus compradores, de cara a tus accionistas, también es una ventaja competitiva de la propia organización. Uh-huh. Hoy por hoy, donde tenemos una oferta desbordada por todas partes, es decir, nos ofrecen los mismos productos desde mil sitios, al final muchas veces la decisión de compra de un comprador como yo mismo, ¿no? A la hora de decidir dónde uh-huh. compro, pues puedo orientarme hacia empresas que den un comportamiento social diferencial. Por uh-huh. ejemplo, preocupándose de sus trabajadores, ¿no? Que sería el caso. Sin duda, es una buena idea de trabajo en equipo y que va a aportar sin duda alguna resultados. Desde SGS, Juan José Fontalba, incluso también Javier desde Generali, además de todo lo que se pueden formar los empleados, yo todas estas cosas digo que al final las percibe el cliente. De alguna o de otra forma las percibe el cliente, y aunque venga de dentro a fuera, pero no sé, ¿coincidís en este caso? Porque parece que siempre estamos pensando hacia adentro, pero el cliente, en este caso la persona que atendéis en cada uno de vuestros productos, pues al final se da cuenta de esa eficacia, ¿no? Totalmente. Sí, es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Es decir, que simplemente el tema de que el trabajador esté más motivado, el trabajador atenderá mejor a sus clientes, todo esto al final repercute en el propio cliente, eso debe de ser así. Javier. Totalmente de acuerdo. A ver, desde un punto de vista de diseño de productos y de comprender las necesidades de tu cliente, es importante tener también un equilibrio o una plantilla que sea reflejo de la diversidad de tus clientes, ¿no? Punto primero. Y punto segundo, si tú estás en una empresa en la que te tratan, te acompañan en tus situaciones en tus particularidades de diversidad, etcétera, cada empleado, y ya desde un punto de vista de employer branding interno, lo que hablábamos, luego eso también, pues luego comenta, oye, pues en mi empresa pasa esto, en mi empresa tal. Uh-huh. Entonces eso es una cadena de transmisión importantísima. Y cuando también la diversidad y la inclusión forma parte del ADN, por muy manida que esté la expresión de una empresa, eso también se traslada en la manera de hacer y de gestionar, pues con interlocutores, proveedores, en nuestro caso como distribuidora de seguros, somos aseguradora, con nuestros mediadores, que son los que distribuyen los seguros, con los clientes y por supuesto es una cadena de valor, una cadena de transmisión. Y bueno, pues la verdad es que hablando como antes hablábamos del reconocimiento del sello, es el vehículo fundamental para comunicar hacia afuera, ¿no? Hacia la sociedad, hacia los clientes, hacia todos los partners de una organización, ese compromiso, como antes decía Juanjo, verificado por una entidad como puede ser la de SGS, ¿no? Ya veremos esa verificación a qué nivel la llegamos, pero de luego es fundamental si queremos impactar en la sociedad con nuestro compromiso. Muy bien, pues medir, como digo, insistimos, en la diversidad generacional. Estamos dando a conocer este primer modelo global de gestión de diversidad generacional, que tiene mucho que ver con recursos humanos en las áreas de recursos humanos. Juan José, gracias. Si quieres, si tienes tiempo, te quedas con nosotros unos minutos, como tú quieras. Está aquí Generali, pero hemos conocido la voz de la empresa, la voz de la universidad, y vamos a conocer ahora la voz del experto. líderes y directivos en primer plano. Personas y empresas que están en contacto con el mundo de la gestión, y hoy tenemos con nosotros, contamos también en el programa con otro miembro del Comité de Expertos en Diversidad Generacional, Juan Pablo Riesgo, socio de EY, de Ernst & Young Abogados. Querido Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Francisco. Buenos días a todos. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, en relación con la diversidad generacional y su impacto macroeconómico, ¿qué iniciativas son las más prioritarias para poner en marcha? Y hablamos, le preguntamos a expertos este índice, este proyecto, este sello. Bueno, expertos, aquí ya han hablado unos cuantos, ¿eh? Yo soy uno más y es verdad que, bueno, que eso sí, como mi experiencia en su día como secretario de Estado de Empleo y ahora en la consultoría de recursos humanos en EY, pues lo vemos un poco pues con cierta visión estratégica, ¿no? Yo, antes de ir un poco hacia dónde ir, un poco a dónde estamos, ¿no? O sea, el mundo del trabajo hoy ahora afronta diferentes disrupciones, ¿no? Que conocemos bien, la digitalización, el reto demográfico, la propia vicisitudes que está generando pues el contexto internacional. Que hay que afrontar con talento. O sea, al final, el talento es la ventaja competitiva sostenible en el medio y largo plazo por parte de las compañías y es nuestra principal materia prima, ¿no? Y yo creo que nos estamos dando cuenta en estos momentos en los que estamos viendo incluso desabastecimiento en determinados productos y bienes y servicios que no sobra nadie. O sea, aquí no sobra nadie y debemos retener y atraer todo el talento independientemente de origen, de género y de edad, ¿no? Y es un poco de lo que va el observatorio. En este caso es más enfocado en la edad, ¿no? Entonces, comprobado que no sobra nadie, pues no deja de llamar la atención, pues que sin embargo el nivel de ocupación de las mujeres y de los seniors, ¿no? Por enfocarlo en el ámbito del trabajo del observatorio en nuestro país, pues está en torno a 15 puntos por debajo de los niveles a nivel de la Unión Europea, ¿no? O que la tasa de paro juvenil pues duplique la tasa de paro general, o que el 57% de los seniors pues les gustaría que se adaptaran las condiciones laborales a su situación para poder seguir trabajando voluntariamente en su vida activa, ¿no? Y de hecho, pues la evidencia y los diferentes estudios que se han trabajado en este contexto, pues vienen a decir que si el nivel de ocupación de los trabajadores seniors en España fuera el correspondiente a los principales y a las mejores prácticas de en este ámbito de la Unión Europea, pues nuestro Producto Interior Bruto sería un 15% superior, ¿no? Lo cual, muchos de esos retos, más allá de los del día a día de las compañías a nivel micro, sino más a nivel macro de sostener nuestro sistema público de prestaciones, pues podría resolverse esencialmente precisamente por esa mayor participación de los trabajadores seniors en el mercado de trabajo en nuestro país, ¿no? Entonces, para avanzar hacia eso, pues hay muchas palancas que tocar. Como siempre, pues está el ámbito de las políticas públicas, donde ahora abordaré o trazaré algunas líneas. Está el ámbito de las prácticas de recursos humanos, que yo creo que es esencialmente lo que pretende impulsar este observatorio. Y luego está también las conductas individuales, ¿no? Yo creo que es interesante pues también trasladar el mensaje a los trabajadores senior de que tienen muchísimo que aportar, de que su experiencia es insustituible. O sea, las decenas de años de experiencia acertando, pero también fracasando y también equivocándose, es un stock de conocimiento del que no podemos prescindir, ¿no? Luego, si bien es cierto que conviene impulsar esa ambición de los trabajadores seniors de mantener su voluntariamente su vida activa, si bien es cierto de que creemos que conviene, en el marco del compromiso creciente de las compañías con el crecimiento sostenible en el medio y largo plazo de las economías en las que trabajan, y para eso, además de trabajar por el medio ambiente, por los clientes, por los proveedores, por muchos elementos, es muy importante trabajar y centrarse en sus trabajadores, y para ello yo creo que el observatorio puede ayudar. Creemos efectivamente que hay margen de trabajo en el ámbito de las políticas públicas para reforzar el compromiso de las empresas con sus trabajadores y que estos prolonguen voluntariamente su vida activa, ¿no? Desde impulsando la inversión en capital humano para facilitar el reskilling y el upskilling de estos trabajadores a lo largo de toda su carrera laboral, incluso de manera creciente con incentivos fiscales a las empresas y a los propios beneficiarios con la edad, pues para que se puedan ir reciclando y adquiriendo competencias que va demandando el mercado y que a lo mejor han perdido, hasta en el ámbito de las relaciones laborales, pues establecer un marco en que la retribución y la productividad de estos trabajadores se adecue, reforzando un poco la flexibilidad y facilitando que las compañías puedan seguir contando con estos trabajadores más allá o a través de o según van aumentando su edad, reforzando, por ejemplo, el régimen de jubilación activa, de cobro de salario a la vez del cobro de la pensión, o mejorando el sistema de jubilación parcial con contrato de relevo, pues creemos que hay margen de mejora de la regulación de las relaciones laborales, ¿no? Y luego, en tercer lugar, bueno, pues en el ámbito de los incentivos fiscales, ¿no? Pues establecer incentivos fiscales reforzados a empresas y a trabajadores para que opten voluntariamente por seguir manteniendo su vida activa, ¿no? Creemos que, en definitiva, y por no alargarme, que hay mucho margen de mejora en el ámbito de las políticas públicas para incentivar la participación de los trabajadores seniors. Afortunadamente se ha venido avanzando en esta línea durante los últimos años, pero sin duda todavía se puede mejorar. Eso te iba a decir, que no, ante lo que decías de no sobra nadie, bueno, es un mensaje que también tendría que tener claro la administración, ¿no? Es decir, utilizando palancas y apoyos interesantes, y tú lo conoces bien, Juan Pablo. Sí, sí, yo creo que de alguna manera está comenzando a tenerse presente, ¿no? Vamos, de hecho, pues la propia proyecto de ley que está ahora mismo en las Cortes sobre pensiones, pues establece el impedimento de establecer la obligación de jubilación forzosa en los convenios colectivos, que ha sido un poco ha seguido una vida un poco guadiana, ¿no? Se volvió a eliminar en la reforma de 2012 y se incorporó en 2018. Bueno, de alguna manera yo creo que hay que ayudar a las empresas a gestionar sus plantillas y adecuar la productividad de estas a sus costes, pero pues debe hacerse, en mi opinión, con pleno respeto a la voluntad de los trabajadores de seguir trabajando y ampliar su vida activa si así lo desean, ¿no? Pero esencialmente yo creo que hace falta para ello pues incorporar incentivos a los trabajadores para que así quieran seguir manteniendo esa voluntad, pero sobre todo también a las empresas, ¿no? Que es vital que puedan dar esas oportunidades a los trabajadores. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro, Elena y Ángeles, la puesta en marcha de este modelo. Bueno, estamos hablando de un trabajo de cerca de 2 años que ya ha comenzado, ¿no?, con la constitución del comité de expertos y su primera reunión. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Así rápidamente, que se nos acaba el tiempo. Bueno, yo antes de que se acabe, sí, quiero decir un poco a la intervención que ha hecho en este caso Juan Pablo, que nuestro trabajo también quiere ir actualizando las directivas de la Unión Europea y queremos no solamente establecer el modelo de gestión global de la diversidad generacional, sino que queremos también tener en cuenta y ayudar y posiblemente hacer un proyecto ligado a la Unión Europea que tenga que ver con ese cambio demográfico, ¿no?, con la solidaridad intergeneracional que en este momento está apostando la Unión Europea y creo que es consciente de ello. Y ya paso a mi compañera para que diga los próximos pasos, pero no sin antes decirte que el 15 de noviembre ponemos en marcha la cuarta edición de los Premios Generación. Y aquí estaremos ese día, ¿no? El 15 de noviembre, que es el día que estamos en el próximo programa. Y bueno, y como próximos pasos, pues trabajar, trabajar y trabajar. Ya definitivamente ya tenemos el equipo, tenemos las empresas y, como siempre hacemos, este modelo será definido y desarrollado por los equipos profesionales de la red de empresas del Observatorio Generación y Talento a través de los foros de trabajo, con lo cual ya os iremos desgranando los avances que vayamos teniendo fase a fase. Pues muchas gracias, Juan Pablo Riesgo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo a los hombres y mujeres de Iguay, gracias. Un placer, gracias. Y gracias también a Juan José Fontalba, director técnico de certificación de sistemas de SGS. Gracias, Juan José. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Y a ti, Javier, desde Generali. También a todos los hombres y mujeres de Generali. Tengo muchos amigos por allí, ¿eh? También. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Muchas gracias. Juan. Muchas gracias. El día 15, más noticias, más información sobre las nuevas generaciones. El Observatorio Generación y Talento nos aporta este reto, iba a decir, porque esto es un reto de presente a futuro. El próximo 15 de noviembre, más información aquí en este programa. Y el próximo lunes nos metemos directamente en todos los aspectos de pensiones. Vamos a hablar de relaciones laborales, protagonistas con Adirrelab aquí en el foro de recursos humanos, que también, como saben, el viernes en el programa Valor Salud hablaremos de una iniciativa que estamos teniendo también sobre recursos humanos y salud, que ponemos en marcha el 27 de este mes en la sede de la patronal de ASPE en nuestro país. Buena semana Arrancamos fuerte, pues que se mantenga el ánimo durante toda esta semana. Que sean felices y cuídense mucho. Adiós, gracias.